Bocha, querido, ¿cómo te va? Hola, Walter, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes para vos, ¿cómo andás? Bien, bien, bien, bien, todo muy bien, todo bueno, tranquilo. ¿Qué son 5 horas más en Polonia? Son 4 horas más. Cuatro horas más. Bueno, decime, ¿qué te dejó el sorteo? Portugal, Corea del Sur, Sudáfrica. A ver, me dejó una sensación de que ningún grupo ya es fácil. Todos dicen, uy, te puede tocar este que es más difícil o aquel que es más fácil. Como digo, siempre cuando llegás a esta instancia y llegás al Mundial, todos los rivales van a ser más van a ser muy complicados. Después, a medida que vaya haciendo o pasando el torneo, lógicamente vas a ir viendo cómo está uno, cómo está otro. Pero no, la sensación que me dejó es que, lógicamente, íbamos a tener que enfrentar a un europeo, un asiático y a uno de África. Y bueno, la idea fue que estamos tranquilos. Lo importante, más allá del sorteo, cómo estemos nosotros y cómo lleguemos nosotros, ¿no? Ahora, ahí decía recién Martín Golbar, que ahora también te va a preguntar, que le tocó a la Argentina el campeón de Europa, el subcampeón de Asia y el tercero en la escala de África. ¿Así es la historia? Así es, sí. Así terminaron ellos, los rivales, en su propia federación. Fernando Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con qué expectativas va Argentina después de todo el desastre que se hizo con las juveniles en los últimos años? La expectativa de hacer un buen mundial. ¿Qué sería hacer un buen mundial? Tratar de potenciar muchos jugadores para la selección mayor, que es lo que apunto yo, por lo menos mi manera de pensar. Y lógicamente, a medida que vaya pasando el torneo, uno va a ver para qué está, pero uno piensa en, vuelvo a repetir, en armar un buen grupo, buenos jugadores, un gran plantel, después un buen equipo, y tratar de cada partido afrontarlo de la mejor manera y terminar lo más alto posible, pero siempre con el pensamiento de que muchos de estos jugadores el día de mañana puedan ser jugadores de selección mayor. Mayormente intenciones formativas, entonces objetivos de formación de jugadores. Yo en la posición que estoy, en la división que estoy, a ver, estamos en un país donde estamos obligados a muchas cosas, somos del país que más campeonatos juveniles ha ganado, claro. Pero lo repito siempre, yo no me quedo con lo que hizo José y Hugo de haber ganado tantos torneos, sino de haber sacado muchísimos jugadores para distintos mundiales de mayores, y creo que ese fue el mayor logro de ellos, más allá de una medalla por salir campeón del mundo en un juvenil. Y bueno, trataremos de seguir esa línea, ¿no? Bocha, Fede Riva te saluda. ¿Te sorprendió tal vez no encontrar a aquellos que siempre se categorizan como los mejores proyectos de formación en este Mundial Sub-20? Hablo, no está Alemania, no está Inglaterra, no está España, no está Venezuela. No está Brasil. No está Brasil. Va a haber Brasil, la formación relativa. No están los fuertes. Sí, hemos hablado acá con distintos colegas y, bueno, el caso de España, que está pasando una transición, están desde la mayor para abajo y, bueno, quizás están viendo eso de que están cambiando algunas cosas, cambiaron entrenadores. Sí, me sorprendió Inglaterra y Alemania, ¿no?, que vienen trabajando mucho, pero bueno, está fuerte Portugal, está fuerte Noruega, Ucrania ha hecho una buena eliminatoria, Francia sabemos que se viene trabajando bien, bueno, es el último campeón del mundo y lo viene haciendo muy bien en sus juveniles. A ver, esto pasa, que por momentos hay algunos que están bien y otros que en algún momento pasan a estar mejor, así que bueno, van a ser rivales muy difíciles. ¿Dónde también va a ser sede la selección argentina finalmente? Nosotros estamos viajando ahora a Tychy, que es el sur de Polonia, y vamos a ser sede, vamos a tratar de ser sede ahí, porque después el segundo compromiso lo tenemos a 60 kilómetros más o menos, pero bueno, vamos a ver los hoteles y vamos a ver los lugares de entrenamiento y las comodidades que podamos llegar a tener para estar tranquilos, así que mañana vamos a estar todo el día con esa logística, así que, pero la idea es estar en Tychy con la base operativa. Bocha, ¿son 3 partidos en 6 días? Jugamos el 25 con Sudáfrica, el 28 con Portugal y el 31 con Corea, cerramos la zona. Bocha, ¿vos le dijiste a Fito, a Gaich, que no se opere la nariz? Porque se anda diciendo no. Eso. No. Yo lo hablé con Fito para que le había pasado y que se quedara tranquilo. No. Nunca hablé con él. Bocha, ¿cómo estás? Perdón, está bueno que lo aclares, porque en la Argentina se instaló que había sido un consejo del cuerpo técnico del seleccionado no operarse, por eso. No, es más, me enteré hace un ratito, me llamó el médico y me enteré recién que no se iba a operar, porque yo cuando salí el otro día iba a ver al cirujano para ver qué decidían y bueno, con todo estar acá, así que me enteré hace una hora que habían decidido no operarlo y en definitiva acá, como lo hice con otros muchachos que estuvieron lesionados, lo primero que hay que mirar es el ser humano y la persona, y si Fito se tiene que operar para que quede bien en un futuro y no tenga problema, primero está eso y después está lo futbolístico. Bocha, ¿cómo estás? Matías Lotauer te saluda. ¿Ya has tenido algún entrenamiento o has hablado con alguno de los chicos después del Sudamericano Sub-20? No. Sí, estamos en contacto con todo el cuerpo técnico nuestro, de cómo en cada partido que juegan, cómo terminó. Estamos yendo a ver muchos partidos también de reservas o algunos chicos que estamos teniendo la idea, pero no volvimos a entrenar, les dimos vacaciones. La idea es arrancar el 11 de marzo, el lunes 11 ya los entrenamientos nuevamente para tratar de llegar de la mejor manera al 6 de mayo, que es la idea de ya contar con todos los jugadores que queden convocados para la selección. Por lo menos de los clubes argentinos, ¿ya has podido hablar con los clubes o ha encargado a alguien de AFA para saber si están todos los chicos a disposición? Hemos hablado con entrenadores, primero más que nada para informarle cómo habían llegado con muchos y cómo estaban los chicos y todavía estábamos esperando el sorteo y seguramente esta semana vamos a armar bien la logística de todos los ciclos que vamos a hacer de entrenamiento, todo lo que es marzo, todo lo que es abril y como te dije antes, sí, después informarle al presidente que la idea es que el lunes 6 de mayo ya queden abocados a la selección para ya entrar en la última etapa final para después, bueno, el viaje a Polonia. Fernando, perdón. Sí, entrenamientos antes de mayo no va a haber, es decir, de marzo. Marzo y abril no va a haber entrenamientos. No, 11 de marzo. Empezamos el 11 de marzo, 3 veces por semana, después toda la semana fecha FIFA, que la idea es ver si podemos conseguir partidos, todo abril y todo mayo hasta. Sí, vamos a entrenar. Bocha, los chicos del Sub-20, cuando la Argentina juegue contra Venezuela y contra Marruecos, ¿van a ir como sparring? No, lo que estuvimos hablando allá y se lo comunicamos de acá al presidente a ver si está la posibilidad, como se hizo en un momento, creo que en una gira que hizo la selección, de poder ir también la Sub-20 y poder hacer algún amistoso, en este caso en tierra de Europa, como puede ser España o algún lugar mismo, o en España con la Sub-20 de España y después Marruecos, a ver si ya que estaba y bueno, trabajar todos juntos, porque con Lionel estamos continuamente en contacto. Y bueno, sería bueno, porque una experiencia buena para los chicos y para la mayor tener no solo la posibilidad de los sparring por si no necesita alguno de los chicos. Así que vamos a ver, estamos esperando en estos días. No estábamos esperando el sorteo también a ver qué nos tocaba por el tema de los rivales. Fernando, justamente eso te quería preguntar. ¿Cómo estaba tu relación con Scaloni? ¿Cómo era? Si es de diálogo fluido. Y si te pide algo en particular. En cuanto a la formación, en cuanto al juego. No, bien, hoy estuvimos hablando toda la mañana, hablando del sorteo, de los rivales. Bueno, ahora el jueves yo llego y nos juntamos a la mañana en el predio para diagramar el futuro y, lógicamente, como yo se lo dije a él y lo digo constantemente, nosotros estamos, más allá del Mundial, estamos a disposición de la mayor y que tiene que ser prioridad. Y bueno, así que nosotros trabajamos de eso y si él el día de mañana tiene que elegir alguno de los chicos porque tiene que ir, por ejemplo, a la Copa América y va a ser prioridad la Copa América. ¿Te animás a dar algún nombre del Sub-20 que tenga más chance que otros de mayor, no? No, estoy diciendo por si es una posibilidad, no, pero no creo, yo creo que en este caso Lionel ya tiene su plantel, pero bueno, lógicamente, él los vio, los conoce a los chicos porque los tuvo en Alcudia, pero a lo que te quería decir yo, que siempre para, por lo menos para mí, la selección mayor es la prioridad en todo sentido, en este proceso, en este trabajo en conjunto, y nosotros estamos también para eso, más allá del Mundial. ¿Y con Menotti cómo es el diálogo? Bien, solamente hicimos un diálogo por teléfono y ahora creo que también tenemos ahora una charla para lo que viene, porque se viene el Mundial, están los Panamericanos, está el viaje de Alcudia, que también tiene que ir una Sub-20, y en el medio está la Copa América, así que hay muchas cosas que en la cual nosotros no tuvimos tiempo porque terminamos Sudamericano, estuve una semana y yo me vine para acá junto al profe, al sorteo, así que ahora cuando lleguemos vamos a estar un poco más tranquilo y ahí diagramaremos toda la logística de todo lo que viene, ¿no? Me imagino. Fernando, ¿tenés alguna confirmación sobre cómo va a ser el equipo para el Preolímpico? ¿Quién lo va a dirigir? ¿Qué jugadores se van a buscar? No, eso es lo que calculo que vamos a hablar cuando yo llegue ya esta semana a Buenos Aires, a partir del jueves, los primeros días de la semana que viene, así que todavía no tenemos definido eso. Y lo mismo para los Panamericanos. ¿Los Panamericanos son cuándo? Panamericanos son el 26 de julio al 11 de agosto. Es decir, un mes después del Mundial. Un mes después del Mundial, casi 25, una semana después de la Copa América. Está todo muy junto. Bueno, Bochita, un abrazo grande, ¿eh? La última pregunta te voy a hacer. Sí. No te me vayas, la última pregunta. Porque este tema lo hablamos mucho vos y yo a partir de situaciones que tienen que ver con juveniles. ¿Cuál es tu reflexión cuando ves que en la Argentina de 26 equipos, 18, 19 cambiaron de técnicos y que en 20 fechas se fueron 21 entrenadores de primera? Y que a veces nos llenamos hablando la boca, muchas cosas de proyectos, de procesos y trabajar a largo plazo, y a los dos del partido que perdés se cambia el entrenador y creo que no es bueno para los entrenadores, no es bueno para los clubes, porque si en un torneo un club cambia a tres entrenadores hasta que encuentren la posibilidad de conocer al entrenador y el entrenador a los jugadores, estás cambiando a otro. Creo que eso es una forma, a ver, sería bueno que se revierta en algún momento, de aguantar más allá de los resultados, pero bueno, lo venimos padeciendo hace bastante y creo que en algún momento, digo yo que puede existir un poquito más de banca hacia los entrenadores, porque yo qué sé, uno puede ser que un año, dos años, puede haber un cambio, puede haber entrenadores que están dirigiendo 5 o 6 partidos y encontrar un funcionamiento, encontrar un conocimiento en 5 o 6 partidos es difícil, ¿no? ¿Tiramos los proyectos a la basura entonces? No, a ver, no es que los tiremos a la basura, los proyectos sirven a ver, River tiene un proyecto con Gallardo y fueron más éxito que fracaso. El tema es que hay que aguantarlos, hay que, cuando las cosas no vienen bien, hay que ponerle el pecho, hay que estar tranquilo, tanto los entrenadores como los dirigentes, y es la mejor manera. Ahora, si decimos que queremos un proyecto, contratamos un técnico y a los 5 partidos lo estamos echando por los resultados, no es un proyecto. Bueno, Bocha, un abrazo grande, buen regreso. Abrazo a ustedes, que estén muy bien. Y cuando estés acá, cuando estés en Buenos Aires, sí, un día que no entrenes, te voy a pedir que vengas a la radio. ¿Puede ser? Cuando quieras, a disposición. Dale, no tengo problema, lo charlamos. Un abrazo grande. Abrazo grande a todos, que estén bien. Ahí estaba Fernando Batista, charlando con nosotros.